gol. Vamos de nuevo. Y tal vez tu auto chocó la otra mañana y recién extrañarás a tu pequeño perro el día de su cumpleaños. Yo tengo un gato. Vamos. Yo sé que no soy culpable. Yo sé que ahora soy feliz. Yo sé que quería que alguien en el mundo piense en mí. Yo sé que soy imbancable. Yo sé que te hice reír. Yo sé, soy insoportable. Pero alguien en el mundo piensa en mí. Nada que hacer, nada que ver. Solo vemos las películas negras. Nada que hacer, nada que ver.